Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Como cada sábado, no faltamos a nuestra cita semanal con los sonidos más electrónicos de la frecuencia modulada. Recuerda que nos sintonizas a través del 101.9 de la FM para Albacete y provincia, o a través de internet desde www.novaonda.net o desde la aplicación TuneIn. Como siempre, saludos de Frank F., el que te habla. Y esta semana prometimos que el señor Domingo Darvini estaría por los estudios esta noche. Pero esta semana tampoco ha podido ser, ya que lo teníamos en Madrid esta mañana realizando un programa en directo de su podcast Carne de Videoclub, que no sé si lo conocerás. Y en estos momentos se encuentra de camino aquí hacia Albacete. Hemos hablado con él hace unos minutillos y no sabemos si llegará a tiempo para darse una vuelta por aquí. Así que nosotros seguiremos con nuestra marcha habitual en el programa. Y para esta noche tenemos algo diferente, porque tenemos dos sesiones de unos chicos de los cuales, pues la verdad es que no tenemos nada de información. Nos llegaron dos sets a través de nuestra página web bajo el nombre de Bacalas Brother, en el cual no incluían ningún otro tipo de información. Simplemente nos comentaban que eran dos disc jockeys y que nos mandaban una sesión de cada uno, pero no nos decían nada más. Dos sesiones que nos recuerdan mucho a los tiempos en que la música se pinchaba a un ritmo más alto de BPMs, mezclando cualquier estilo que pudiera encajar y de forma bastante rápida y dinámica. En el primer set de la noche encontramos sonidos bastante actuales que van desde el techno hasta italo disco, pasando incluso también por el hard techno. Melodías, ritmos duros y mezclas inesperadas. Para la segunda hora, pues encontramos sonidos un poco más de antaño, más bien, digamos, de la década de los años 2000, junto con algún tema más clásico si cabe. Uno de esos sets de los que denominamos Technotrance, donde prácticamente se fusionan esos sonidos más tecnos, muy típicos de la década pasada, junto con melodías más trance. Así que hoy pues tenemos un programa un tanto diferente. El que tenemos esta noche. Por lo tanto, si te parece, pues vamos a comenzar con la música que nos hace llegar esta gente. Oye, pues esperemos que en algún momento nos desvelen la incógnita. Así que si te parece, vamos dando comienzo al programa de esta noche, a este Nova Club. Arrancamos un sábado más y esta noche lo hacemos con The Bacalas Brothers. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money Yeah. every fucking thing that happens to them is a sign from the universe. Thing that happens to them is a sign from the universe. continuamos en Nova Club cuando pasamos la mitad del programa. Superando las 12 de la noche, estamos escuchando el primer set de hoy de Bacalas Brothers. Como os comentamos al principio del programa, aquí encontramos pues sonidos bastante actuales, mezclados de forma muy rápida, muy dinámica. Velocidades un poquito altas, incluso notamos un cambio de velocidad también aquí a mitad, un poquito más adelante, mitad de la sesión. La verdad es que nos ha gustado mucho este set, ya que muchos de estos discos son de los que nosotros controlamos. Incluso encontramos mezclas que en ningún momento se nos habían ocurrido. Nosotros continuamos, ya sabes que estás en Nova Club. Nos escuchas a través del 101.9 de la FM y www.novaonda.net. Seguimos con mucha más música. Y ahora nos vamos con la segunda sesión que nos llegaban. En este caso, como hemos comentado al principio del programa, nos marchamos un poquito a la década de los 2000, donde encontramos ese típico set, como se solía pinchar en esos años, sonido techno-trance, como solíamos llamar, prácticamente porque no sé, la música que encontramos prácticamente bases techno, muy rítmicas, mezclados con temas más tranceros. Así que si te parece, vamos a continuar, ya sabes que estás en Nova Club. Sigue con nosotros hasta la 1 de la madrugada.

need to change the way I think to find the truth within myself. And all that's left is just humility. Finding the right words to describe this state of consciousness is quite impossible for me. Fading into darkness. Fading into light. Ya lo sabes, estás en Nova Club cuando nos acercamos al final del programa de esta noche. Y estamos disfrutando de los sets de Bacalas Brothers. Como te decíamos, dos sesiones, pues que no sabemos de quién son. Nos han llegado de forma bastante anónima aquí al programa. Y oye, nos han recordado mucho a años atrás, en los que se pinchaba más alto de BPMs. Mezclas que no te esperas, otras al subidón, un poquito de todo. En esta segunda hora, sonido más tecnotrance, en el que estamos disfrutando hoy en Nova Club. La verdad es que nos ha gustado mucho las sesiones de esta noche. Así que pues si estos chicos nos están escuchando, esperamos que se pongan en contacto con nosotros para poder conocerlos un poquito más, saber de quién se trata. Y oye, ¿por qué no? Pues si nos mandan alguna otra cosita, nosotros encantados de pincharlo aquí en Nova Club. Por nuestra parte no nos queda mucho más tiempo. La semana que viene anunciamos que no estaremos con vosotros, os dejaremos seguramente preparados lo que nosotros solemos llamar una cara B, con otras dos sesiones que elegiremos al azar. Porque no estaremos aquí en los estudios, ya que estaremos de puente, nos vamos a tomar un pequeño descansito, ya que ahí es festivo el próximo día jueves. Y aprovechamos para enganchar un poquito con el fin de semana. Así que nos volveremos a escuchar aquí en directo, pues dentro de 15 días. Por supuesto, con mucha más música, muchas más sesiones. Ya lo sabes, como siempre, cada sábado aquí a las 11 de la noche a través de Nova Club en el dial 101.9 de la FM y www.novaonda.net. Te recuerdo también que tienes todos los programas colgados a través de nuestro podcast. Los puedes encontrar a través de las plataformas iTunes y iVoox. Puedes acceder a ellas directamente desde nuestra página web www.novaclub.es. Así que sin más, yo me despido. Como siempre, ha sido todo un placer compartir contigo esta noche de sábado. Como siempre, saludos de Frank FM.